Che Guevara, Pocho Lepriano Costecchi, Antonio Darío Santillán, Beto Afanasio, Pocho Leprati, Antonio Uriarte, Beto Afanasio, Pocho Leprati, Alboredo Carr, Antonio Uriarte, 30.000 Beto Afanasio, Bonefoy, Alfredo Carrá, 30.000 que se llevaron, Bonefoy, Mariano Costecchi, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, Alba, Antonio Uriarte, Beto Afanasio. Por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. ¡Resiste! Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el abuelo 77.7 FM La Otra y desde el Maipen los jueves Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petrum Ovalegin. ¡Todavía estamos vivos! Buenas noches, gente, bienvenidos a este nuevo programa de Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel, quien les habla. Estamos acá desde el barrio Lucina transmitiendo por Radio La Negra 104.7. Javier y Chicago en la operación. Logramos nuestros objetivos este verano porque la producción de la radio logró traer desde el Doque a Pablo Edgardo Tetti y desde Sarandí al señor Leandro Daneri, que están acá en el estudio acompañándonos. Y van a ser nuestros columnistas de lujo. Así que bueno, si alguien quiere comunicarse con nosotros, si sale una pregunta o lo que sea, puede comunicarse al 02944-152-10456 o el teléfono de la radio, que es el 455-710. Muchas gracias, Javier, que está ahí haciendo el aguante en la operación. Gracias también a los compañeros que están reunidos acá en la radio, que siguen haciendo todo lo posible para que radios como esta sigan en el aire. Saludos a Marco, que recién estuvo por acá y tal vez esté volviendo el próximo viernes a este Somos Resistencia. Y bueno, y como siempre agradecemos a toda la gente que lucha desde su lugar para hacer de este planeta un lugar mejor, y bueno, y tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Buscando las cosas que nos hacen bien y tratando de transformar de alguna manera las cosas que vemos que hay que cambiar y que no tienen que seguir siendo así. Para el programa de hoy, bueno, estamos hace unos 15 días más o menos que no salíamos al aire. En estos 15 días pasaron muchas cosas. Hubieron festivales de música, hubieron manifestaciones. Que bueno, que vamos a ir desarrollando todos estos temas en el transcurso del programa. Y bueno, y tenemos varias cosas. Hay sorteo hoy, gracias a los chicos de Hibridus que se estuvieron presentando en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Lanzaron un demo en vivo de tres temas, con los últimos tres temas que compusieron los chicos. Así que bueno, vamos a estar sorteando uno de estos discos. El que se comunique a la radio o mande un mensajito va a poder participar del sorteo que vamos a hacer al final del programa. Y también vamos a estar presentando algo de este material. También tenemos algo de Infirmur, la banda de Bahía Blanca, que vino hasta el Bolsón y pese a las trabas que puso la gente del Centro Cultural Eduardo Galeano, pudieron tocar finalmente. Vamos a estar desarrollando estos temas también y muchos otros que, bueno, que enseguida se nos van a venir encima. Para arrancar hice una selección de un tema, Battle Creep, Pacto de Dolor. Cuando quieran, ¿vale? We'll be right back. Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, la 104.7, o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Lago Puelo, 107.7 FM La Otra. Y en el Maiten, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Petumugli. Todavía estamos vivos. Bueno, estamos otra vez en el aire, somos Resistencia. Gracias a la gente de la radio Petú Moguelé en el 88.7 del Maitén, que retransmite este programa. También gracias a la gente de la radio La Otra del Lago Puelo, 107.7, que también están retransmitiendo este programa. Apenas juntemos algunos más, los vamos a grabar y se los vamos a alcanzar los últimos que hicimos. Y en cuanto podamos, sería muy interesante, junto con Marcos, poder ir hasta el Maitén para hacer alguno de los programas que habíamos hablado con Mauro desde el Maitén, y por qué no también ir al Lago Puelo y hacer algún programa en el estudio de radio La Otra. Hablando de Lago Puelo, estuve la semana pasada por Lago Puelo compartiendo una nueva noche de metal que se abrió espacio en el marco de la fiesta del bosque que organizan ahí en Lago Puelo. Bueno, como siempre, ¿no? Las fiestas tienen cosas que son bastante detestables, pero bueno, siempre la presentación de los artistas locales, que siempre son los más breves, los que menos espacios tienen, son los que de alguna manera rescatan la fiesta, por lo menos en el transcurso de tiempo que pueden subirse al escenario. Bueno, lo que escuchan es acá un gato que sigue buscando dueño. Bueno, ya está hace un tiempo y está acá en el estudio, así que bueno, el que quiera un gatito venga a la radio. ¿Es el de acá? ¿Y los demás? ¿Se murió? Bueno, no venga, que murió el gato. Y el que quedó se va a quedar acá en la radio para bueno, combatir el jantavillo. Bueno, le estaba comentando que la semana pasada estuve el viernes por Lago Puelo, en la plaza de Lago Puelo, en el anfiteatro espectacular que tiene ese pueblo. Se estuvieron presentando tres bandas. Fue la primera vez que vi a Huerquén, no sé si se acuerdan, en el último programa, el primer tema que habíamos pasado era de esta banda de Comodoro Rivadavia, que, bueno, justamente una de las chicas, creo que era María, que vino desde la revista Ble de Comodoro, tuvo la gentileza de pasarnos el CD de esta banda que se estuvo presentando, y bueno, y para ser sincero, a mí me gustó mucho más el CD que la banda en vivo, no justamente porque el cantante tenga una difonía, eso no es comprensible, sino por lo que me molestó bastante es que hayan bandas de heavy que tocan con pistas. Es decir, que hay instrumentos que uno escucha que no están siendo ejecutados por nadie, están siendo ejecutados por un CD que está tocando atrás de la banda y haciendo un soporte. Eso a mí me molesta bastante, más que nada porque, qué sé yo, yo prefiero que sean bandas más simples o gente más simple, pero que, bueno, que toquen cosas, o sea, que compongan cosas que después puedan tocar en vivo, ¿no? Así que bueno, igual estuvo bastante bueno. Estuvo bastante bueno porque después de Huerquén, que fue la banda que abrió la noche del heavy en este caso, siguieron presentándose los chicos de Dicionis, que bueno, con los puños y dientes pudieron conseguir tocar 5 temas y hasta ahora tienen el récord absoluto en las fiestas populares de la región, porque ninguna otra banda la dejaron tocar 5 temas. En realidad habían tocado 4. Todos sabemos que cuando están terminando el cuarto tema les cortaron el sonido, los chicos se plantaron en el escenario, los pibes metaleros, los familiares, amigos de estos chicos y la gente que los sigue, empezó a aplaudir, empezó a pedir otro tema, y bueno, gracias a eso, al aguante que tuvo la banda abajo del escenario, es que los chicos pudieron tocar el último tema, que bueno, fue un cover, estuvo espectacular. Hicieron una versión de, no sé si se acuerdan, esta banda Europe, que tenía un tema que era The Final Countdown, la cuenta regresiva. Hicieron una versión metalera que estuvo impresionante y la verdad nos dejó con los pelos de punta, en mi caso con los pocos pelos de punta que me quedan. Y después de eso siguieron los pibes de Salem, que estos chicos metaleros de 15 años tuvieron la oportunidad de subirse por primera vez a este gran escenario de la fiesta de la fruta fina. Y bueno, estuvo buenísimo también porque presentaron temas de ellos. Hicieron tres temas de ellos y después cerraron con un cover de AC/DC que la verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, les recordamos a los que estén interesados que está dando vueltas por el Bolsón, Lago Puelo y el Hoyo también el CD demo de esta banda de Salem, que seguramente se va a estar presentando en un festival que se está organizando para el 13 en la Plaza del Bolsón, justamente junto con los familiares y amigos de Guillermo Coco Garrido, el joven muchacho de Puyén que vino al Hoyo, que vino al pueblo del Bolsón, fue detenido por la policía, no sé si se acuerdan, un día jueves 13 de enero y el 14 lo sacaron muerto. La familia, la novia de Guillermo Coco Garrido se juntaron y están convocando a todas las bandas junto con el colectivo de derechos humanos de acá del Bolsón. Y bueno, se pretende hacer un festival para el 13. Ya dicen si estaba invitado, a los chicos de Salem los estuve mensajeando, estuve el otro día en la Casa de Jesús. Y bueno, el que tenga banda y quiera participar, va a haber sonido. Y bueno, y la idea es que sea el día jueves 13 de marzo, que se conmemoran los dos meses ya del asesinato de este pibe en el calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Ese mismo día la movida va a arrancar con los familiares de Guillermo Coco Garrido, que hacen una movida en la escuela donde fue Guillermo Coco Garrido junto con los compañeros, los amigos del barrio, y después, bueno, después de eso se van a venir al Festival del Bolsón. Así que bueno, también hasta ahora, bueno, las bandas si podían conseguir a alguien que les preste una batería o algo de sonido, iban a venir y tocar, según lo que estuvimos hablando en la semana, que bueno, que además nos fuimos con un partito a la pelota. Bueno, muchas cosas son las que pasaron en estos 15 días que estuvimos ausentes. El viernes pasado no hicimos el programa porque justo a las 9 fue que se presentaba Werken, y a las 9:40 empezó Dicionis y seguido de Dicionis Salem, así que no tuvimos el programa. Y el otro viernes me fui de vacaciones, de campamento, como para aprovechar un poco el lugar este maravilloso que en donde vivimos nosotros. Habíamos anunciado en uno de los últimos programas también, tenemos tantas cosas para hoy que nos vamos a marear un poco, yo ya estoy un poco mareado, pero ¿se acuerdan que habíamos anunciado en el último programa Somos Resistencia que se estaba organizando junto con los amigos de Manuel Suárez, este chico montañista, amigo, querido, del Mallín Ahogado, que tenía que ser operado en Buenos Aires, tenía que hacerse una operación mayor, y bueno, había que juntar un mango como para bancar un montón de gastos que estaban teniendo las familias allá, que estaban sin laburar justamente? Y bueno, los amigos y vecinos y compañeros de la Comisión de Auxilio del Club Andino Piltriquitrón organizaron un evento que consistió en subir 7 cumbres simultáneas, al final fueron 8. Desde esas 8 cumbres se comunicaron en directo con el Club Andino y eso fue transmitido por Radio La Negra. Y bueno, lo importante también para saber que después de esa movida hubieron algunos auspiciantes. Después de la noche continuó el evento en el Club Andino, donde bajaron los montañistas y bueno, nos comimos unos choripanes hasta la noche y tomamos algo, brindamos, hablamos por teléfono con Manu para mandarle fuerza. Y bueno, y lo importante es que de saber que este esfuerzo no fue en vano, porque se juntaron unos 3.470 pesos que al día siguiente Julito Mancilla se encargó de depositárselo al papá de Manuel Suárez para poder, como habíamos repetido anteriormente, solventar algunos de los gastos que estaba teniendo la familia en Buenos Aires. Así que bueno, Manuel ya fue operado y bueno, y estamos esperando noticias. Yo la verdad es que no tengo las últimas noticias de cómo anda Manuel ni si ha vuelto, si sigue en Buenos Aires, pero bueno, donde esté le mandamos la mejor de las ondas. Y bueno, y si alguien tiene algo de información, bueno, después yo me voy a andar mensajeando, puedo mandar un mensajito acá a la radio para ver cómo comentar, a ver si alguien sabe cómo anda Manuel. Así que bueno, fuerza para la familia de Manuel Suárez, para Manuel, para su hermana Luna, para Edgardo, que tienen allá la imprenta Mallín Ahogado, y sabemos que bueno, que esta movida solidaria que organizó el pueblo y los amigos y vecinos de ellos, es una devolución de gentilezas por todos los favores que ellos hicieron desde su imprenta para posibilitar que muchos poetas y escritores de la región puedan publicar sus obras. Así que bueno, bueno, para seguir, no sé si les parece, vamos a seguir escuchando dos temas, uno de cada banda, uno de Salem, que es el tema Rehén, grabado en vivo en el Centro Cultural Eduardo Galeano en diciembre del 2010. Fue justo la última fecha del año acá en el Bolsón. Y después vamos a escuchar un tema del disco que grabó Ediciones, que es Sin Rumbo, es el nombre del tema. Los dos seguitos, cuando vos quieras, Javi, vamos con eso. Bueno, estamos otra vez en el aire. Ahí amagaba Infirmor a mandarse infiltrado. Bueno, primero estábamos escuchando a Salem, a esta banda de pibes del Lago Puelo, que bueno, que todavía no han cumplido un año tocando y ya hicieron desastre, están haciendo desastre por todo lado, desastre bien, no desastre mal, porque es impresionante la cantidad de pibes jóvenes metaleros que se han sumado, aguantando a esta banda, que bueno, que por suerte sigue tocando donde existe la posibilidad, ahí va Salem y aguantan y bueno, y muestran a la gente que hay energía para hacer las cosas y bueno, y las hacen. Así que bueno, eso es algo que hay que cuidarlo. Y bueno, como habíamos dicho la otra vez, y que bueno, había un cartel muy grande en la manifestación que se hizo el domingo pasado, si no me equivoco, con respecto a que se hizo acá en El Bolsón, que muchos turistas estaban puteando, que les cortaban la calle de la avenida principal del Bolsón. Y bueno, y la verdad que la familia de Guillermo Coco Garrido, que se estaba manifestando junto con algunos amigos y familiares de los chicos asesinados también en Bariloche, que vinieron desde Bariloche a manifestarse acá al Bolsón también, bueno, trataban de explicarle a la gente cuál era la situación real que se está viviendo y bueno, y de alguna manera tratar de luchar, sembrar conciencia para esclarecer esto que acaba de pasar, que ya digamos bastante esclarecido está, lo único que falta es que los policías que están acá en la comisaría de Bolsón vayan presos, y se determine cómo fue el asesinato. Sabemos que la gente que atendió a Guillermo Coco Garrido antes de su muerte en el hospital del Bolsón siguen sin hablar. Esperemos que encuentren el valor para romper el silencio y poder dar los datos necesarios como para que los asesinos de Guillermo finalmente sean ajusticiados. Así que bueno, para no quedarnos solamente con la rabia, los volvemos a invitar al festival que se está organizando para el jueves 13 de marzo, cumpliéndose ya los 2 meses del asesinato de Guillermo Coco Garrido. Va a ser esto en la Plaza Pagano, y bueno, los esperamos a todos ahí y bueno, vamos a seguir la lucha para que esto no siga sucediendo, porque ya no es cosa de Buenos Aires, qué sé yo. Acá en El Bolsón se llamará Guillermo Coco Garrido, en Bariloche se llamará Diego Bonefoy o Santiago Cárdenas, o Carrasco, y en Avellaneda se llamará Maximiliano Costecchi o Walter Bulacio. Es domingo 13. Ah, mira, me están diciendo acá, Javi me está escribiendo que es el, que me corrija, es el domingo 13 de marzo. Ahí estamos. El festival para la en la Plaza Pagano. Bueno, recién estábamos pasando algo de música y el tema que no entró, que lo voy a preparar para, lo vamos a volver a traer para la semana que viene, que ya Marcos, esperamos que esté reincorporado acá al programa. Recién estuve escribiendo, saludos para Marcos, que dice, bueno, Javier escribió, dice, yo también quiero participar, así que Javier, que está, no sé dónde estará, tal vez detrás de un vidrio operando en la radio, quiere participar por el disco de Hybridius. El negro Martín dice que está por abajo, también mandó un mensajito y que capaz que pasa por la radio. Marco se comunicó, dice, gracias compañero, arriba los que luchan. Cuando vos tengas fuerza, Marco, sabes que te estamos esperando acá en la radio. Y bueno, y a seguir adelante, compañero. Bueno, ahora tenemos que seguir adelante y podemos seguir con lo que venía, que era la presentación de algunos temas, que eran dos los que seleccioné, de la banda Infirmor, que vino de Bahía Blanca, se estuvo presentando hace unos 10 días o ya 2 semanas creo que pasaron, en el Centro Cultural de Eduardo Galeano. La verdad que estuvo buenísimo, los huevos que puso esta banda, los huevos del corazón con el que tocaron casi una hora y media sin parar, un tema atrás del otro, death metal impresionante estuvo. Tocaron después de la presentación de Hybridius, que también fue impresionante como siempre, estuvo presentando sus temas nuevos, también por suerte estuvieron presentando también el demo que estamos sorteando hoy, compuesto por 3 temas, que hoy vamos a presentar alguno de ellos, y esa es la parte buena, y la parte mala es que la verdad es que yo no sé qué está sucediendo en el Centro Cultural Eduardo Galeano, ojalá que se vuelvan a solidarizar y que el lugar ese vuelva a ser el espacio de lucha y resistencia del arte, de la cultura y de los músicos locales, porque aparentemente cada vez es más difícil que los artistas locales puedan tocar en ese lugar. Y esto lo digo con justa causa, porque la fecha estaba organizada, la banda Infirmur venía de Bahía Blanca, y la verdad es que les importó 3 carajos suspender la fecha, que estaba planificada para el sábado, Y este, bueno, la gente se tuvo que amoldar. Me hablo de los espectadores y de los artistas que se iban a presentar. Este, el huequito que encontramos fue un rinconcito en el domingo siguiente a las 11 de la noche. Este, y bueno, todos sabemos que si empieza a las 11 de la noche un domingo, hasta las 2, 3, no, hasta las 2 no termina. Y este, como si eso fuera poco, el otro día nosotros tenemos que laburar, pues sabemos que la gente que va a estos recitales son todos laburantes, todos y todas laburantes. Este, así que bueno, eso hizo que muchas de las personas que fueron a verlo se vayan temprano, o que algunas directamente no hayan ido. Este, no solamente por el horario, sino también por los costos que le han decidido poner a los productos. Yo elaboro cerveza casera y sé lo que cuesta, y me da por las pelotas que quieran enriquecerse en una noche de metal vendiendo la cerveza casi a 20 mangos, este, sabiendo que se puede vender tranquilamente a los compañeros vecinos a un precio mucho más accesible. Este, así que bueno, esperemos que las cosas en el Centro Cultural de Eduardo Galeano cambien y que se le vuelva a abrir las puertas a los artistas locales. Este, y no que se les chupe la sangre a los artistas locales. Así que bueno, vamos a dejar esto ahí y vamos a ir con dos temitas de Infirmo, en esta banda de death metal que tuvieron la gentileza de venir desde Bahía Blanca al Bolsón. Este, y bueno, a mí por un lado me parece algo fantástico, lo que me da bronca es que hayan tenido que poner plata, porque no se recuperó la plata que costó organizar la fecha. Este, por eso, bueno, la bronca de muchos de los que sentimos al metal y que tratamos de apoyar y de contribuir, aunque sea con un granito de arena, para que estas cosas sigan adelante. Este, a los chicos de Ibrigus, que fueron los que organizaron la fecha, aguante viejo, si no es en el Galeano tenemos que seguir en otro lado. Este, hay propuestas de bandas de la costa que quieren venir, hay propuestas de bandas locales que quieren tocar. Recordemos que en cualquier momento salen a tocar de nuevo los chicos de Letus Tremor, que ya están ensayando los miércoles acá en el barrio Usina. Y bueno, y hay que seguir viejo, hay que seguir, y los espacios los tenemos que recuperar. Vamos a presentar dos temas que no me acuerdo cuáles son de acá está. Elegí dos temas de este disco de Infirmo que me encantó. Este, aunque tres temas son. Ah, el tema número 3. En realidad yo anoté los nombres de los temas, no anoté los números. El primer tema que vamos a pasar, que es el tercer tema del disco, se llama Control sobre sí mismo, y el otro tema se llama La vida, a ver cómo es, La vida supera la muerte carnal. Vamos con esos dos, a ver, cuando vos quieras. Cuando dejes de volar. Yeah. tiempo es vida, y la vida no se vende. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, en la 104.7, o en internet, en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Maiten, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7, Petutuclay, todavía estamos vivos. Se repite los miércoles a la misma hora. Acá estamos de nuevo. Estábamos escuchando a Infirmor, que se estuvo presentando acá en el Bolsón. Que la verdad estuvo buenísimo. Todavía no pude escuchar tanto el disco. Sí estuve leyendo algunas de las letras, que a mí siempre, a veces, además de la música que me atrae mucho, siempre me interesa revisar las letras. Y por suerte el disco este que se llama Subconsciente, trae la letra de todos los temas, y bueno, y un diseño gráfico bastante llamativo y con mucho laburo encima también. Bueno, se comunicó con nosotros Montoto, que también está participando y esto no es chiste, Montoto estuvo mandando mensajito, también está participando por el demo de Hybridius, que está compuesto por tres temas en vivo grabados en diciembre del 2010 en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Ahora en un ratito más vamos a presentar algunos de los temas. Y el que quiera participar puede mandar un mensaje de texto al 152 10 456, y si no, pueden comunicarse por el teléfono común al 455 710. Y si están escuchando por internet, cosa que creo que no hay nadie escuchando por internet, estaba recién algún compañero tratando de comunicarse pero no podía enganchar desde su lugar. Bueno, lo que les quería decir es que si llaman desde afuera tienen que marcar el 02944. Bueno, tengo un aviso que me pasó la compañera Virginia Cocconi, que es un evento que están organizando. Es para el lunes 28, lunes 28 de febrero a las 21:30 horas. Se presentan tres cortometrajes de ficción, cine local de estreno. El título del corto que están presentando se llama ¿Quién lleva a quién? Es un cortometraje realizado por artistas locales con Josefina Garabelli, me corrige Javi, muy bien. Dirigido por Virginia Cocconi Araujo y Paz Romero, producido por Patricia Rodríguez, música original de Diego Araujo y poesía del compañero Gonzalo Vera, que esperamos pronto se reincorpore acá a la radio y siga aportando. Además de este cortometraje que se está presentando el lunes 28 a las 21:30 horas en Tinta Roja, esto es gratis. Además de este corto, se van a presentar otros dos más de retrospectiva de las realizadoras. O sea, tres cortometrajes gratis en Tinta Roja el 28 lunes a las 21:30 horas. Así que bueno, yo voy a ir. Espero, ¿no?, que nos encontremos ahí para apoyar a los productores y productoras de cine independiente, y también a los actores y escritores y músicos que se juntan para hacer este tipo de cosas, y no solo hacerlas sino también compartirlas con todos nosotros, y hasta el momento gratis. ¿Vos lo viste, Javier? Me dice Javier que estaba muy bueno. Yo no lo vi, pero tuve una pequeña contribución con este cosa. Así que bueno, voy a ir y vamos a ver cómo resultó el trabajo, que seguramente va a estar muy bueno, como todos los que han hecho, tanto Virginia Paz y todos los chicos y chicas que siempre andan empujando con y creando cosas con las cámaras de video y la edición y demás. Bueno, ahí pasamos el chivo. Repito otra vez más, nos encontramos todos en Tinta Roja el lunes 28 a las 21:30. Se presentan tres cortometrajes de ficción, y el cortometraje principal que se está presentando ahora es ¿Quién lleva a quién? Bueno, Los esperamos y vamos a seguir. ¿Con qué vamos a seguir? Estamos acá en el estudio con los compañeros amigos del alma que por fin vinieron. La gente los conoce ya. Ustedes son conocidos acá en la comarca porque se cansan de yo les dedico siempre temas. Capaz que escuchen, capaz que no, viste, a veces sí, a veces no. Escuchamos siempre. Está Leo Daneri, de acá del barrio, compañero de la escuela y después compañeros de la vida. Está Pablo Tetti, del Doque, que es el embajador del Doque y el embajador del viaducto de Sarandí, los dos acá. También embajadores por dos instituciones distintas, uno el Club Social y Deportivo de Oxú y otro por el Club Arsenal. Club Deportivo de Oxú, así que bueno, no, fue un error, está todo bien, loco, está todo bien. No sé, y estaba bueno también que aprovechando que pudieron venir acá y además de curtir un poco el lugar acá y de ir a los lagos, a los ríos, pescar, bueno, y tomar sol y comernos asado y tomar una birra y chamullar. Está bueno también aprovechar la oportunidad para comentar y hablar un poco sobre, acerca de cómo se vive esta cuestión social, cómo ven la cosa hoy ustedes en día, desde el lugar donde ustedes están viviendo, cómo está la Matrix, el núcleo de la Matrix argentina. Es un centro de putrefacción. ¿Es un centro de putrefacción? Exactamente. A nivel musical es terrible la cantidad de bandas que hay. Y terrible la explotación que hay. Claro. Y lo loco es que los pibitos que recién empiezan lo ven como algo normal. Claro. O sea, ganar plata tocando allá es perder de 500 pesos para abajo por noche, ponele. A la mierda. Che, Leo, contame, ¿y ahora estás tocando? Sí, y entonces los pibitos eso ya lo ven. O sea, uno dice, no, ni en pedo. No, a pagar para tocar. Por más que lo hayamos hecho mucho tiempo, porque no queda otra. Llega un momento que te hartás. Claro. Hay tantas bandas que sí. Los bolichos te dicen, flaco, ¿no querés garpar? No toqué, tengo 100 bandas atrás. Y los pibitos que vienen atrás, que están recién empezando, eso es algo totalmente normal. Para los pibes no existe otra cosa que decir, loco, tengo que pagar para tocar. Con 6 bandas, media hora, de 12 de la noche a 2 de la mañana, y la gente que los fue a ver, ya antes de verlos, se escuchó 5 bandas, tiene la cabeza rota. Claro. Y ya no tiene sentido. Sí. Y entradas no accesibles, de 25, 30 mangos para arriba. Claro. Y decir, te entras al lugar, te tomas una cerveza, vale 40 mangos, y así es infernal. Sí. Pero es una idea del año pasado, no el otro, hicieron en Avellaneda un concurso de banda, no sé qué historia era. Sí. Que abarcaba un par de lugares, Avellaneda, El Doque, San Andí, Wilde, se anotaron 600 bandas, boludo. Imagínate la cantidad de bandas que hay. Claro. Y la cantidad de explotados que hay. Porque no. O sea, esto, que sean buenos, malos, te gusten, sea heavy, rock, lo que vos quieras. Claro. O sea, no existe la cultura de decir, bueno, vamos a hacer un poco de música, no. Claro. Che, y el tema de los lugares, porque después de Cro-Magnon también fue como un bombardeo generalizado, de que cerraron lugares. Claro, ¿no? Ya venía de antes de Cro-Magnon, de toda la vida. Claro. Imagínate después de Cro-Magnon. Que el 70% de los boliches cerraron, sí. El 30% quedó, sí. Con unos requisitos sumamente altos y nada, no hay lugares. La otra es tocar al aire libre y esperar que vengan y te corten la luz, no hay mucha opción. Claro. Un par de palazos, conseguir permisos municipales que sine qua non coimean a los inspectores, porque claro. No hay otra opción. Vos sabés que esto que vos estás contando acá, para mí era... O sea, yo siempre estuve orgulloso de que habían lugares, de que siempre era todo barato, qué sé yo. Y ahora de a poco empieza a haber como esta cuestión de mercenaria con respecto a la cultura, al arte. Y que bueno, que siempre, por lo general, empiezan a ganar los dueños de los boliches y después las bandas son las que ponen. O sea, ponen no solo el arte, sino también ponen guita de nafta para transportar la batería. Ojo, también está la responsabilidad también es de muchas bandas que ya tienen nombre, y que para ellos lo ven normal... Y hacen una movida que es siniestra. Claro, comercio. Bueno, yo soy Pirulo, que tengo 10 nombres, ya lleno, no sé, llevo 5.000 personas cuando hago la movida, pero sé que si hago una fechita llevo 500 personas. Sí. Alquilo el lugar y les cobro a las bandas chiquitas para que vengan a tocar de teloneros míos. Entonces, los locos, con esa cobreta que le hacen a las bandas chiquitas, que no entienden nada, ya pagan el lugar y toda la entrada y demás se la llevan de arriba, ¿entendés? Claro, sí. Está bien, tienen un nombre lo que quiera, pero le están haciendo la manganeta a todos los pibes que no entienden nada. Claro. Claro, que están recién. En realidad, no, por ahí no es que no entienden, por ahí no, también. No es que no entienden nada, o sea, es para eso no hay otra opción, porque no saben, claro, que se puede hacer de otra manera. Claro, porque y por ahí es eso, o no tocar directamente. Y están con la euforia de tocar y decir, loco, que bueno, que está buenísimo. Claro. Pero a veces te cegás y sí, cuánto hay que poner, listo. Sí. Che, ¿yo me equivoco? Yo fui hace cuánto, hace un mes y algo allá a la ciudad y vi que, por ejemplo, habían lugares hechos que cuando yo me fui era la ruina, o sea, edificios abandonados, clubes cerrados, o no sé, sociedad de fomento que habían fundido, después se cayó el techo, no sé qué, y empiezan como a abrirse las puertas nuevamente esos lugares en los últimos por años, movidas sí, de vecinos. Hay una movida buenísima de vecinos. Sí, resurgieron de vuelta todos los espacios. Sí. De hecho, lugares, por ejemplo, ahí por donde está, sí, pueden contar. La vuelta de casa donde viviste vos toda tu vida, que yo vivo a la vuelta donde viviste vos. Sí. Había un montón de sociedades de fomento que habían sido tomadas por los milicos. La que estamos ahora tenía una biblioteca con 30.000 libros, que los milicos se las afanaron todos los 30.000 libros y usaron la sociedad de fomento para guardar los autos. Después de 10 años. Bueno, de los no puedes traer. Después de 10 años se recuperó, se abrió la biblioteca de nuevo, se compró sonido, que es todo para las bandas. Hay un boliche que también, todo para las bandas. Van a tocar, se hacen peñas, se hacen fiestas, lo que sea. Pero se está. Y a la vuelta también, donde está tu hermano. ¿Cómo se llama? Patas para arriba. Patas arriba, sí. Que, yo había comentado. Fui una noche. Hacen cosas, los pibes están haciendo un montón de cosas. Pero hay pibes que están enfilando por ese lugar y pibes que todavía están ahí dando vueltas, viendo. Pero no, se está haciendo muchas más cosas que hace 10 años atrás. Claro. Que nosotros estábamos medio reprimidos cuando digamos 15, 20 años porque veníamos. Sí, sí, aparte del momento, nace ahí toda una movida autogestionaria. De todos estos lugares, de sociedades de fomento o clubes que habían quedado. Y parece como que es la que va, ¿no, Pablo? Como que la autogestión también da independencia, o autogestión es independencia de decidir, de hacer y bueno. Sí, todos los proyectos están yendo adelante en ese sentido. No quieren tener ningún tipo de relación con ningún partido político ni con nada que se le parezca, porque justamente la idea es esa, construir a partir de una experiencia propia de los vecinos o de la gente misma del barrio, capaz de construir una alternativa diferente en ese sentido, apoyando la cultura, cualquier evento propuesto mismo por la gente del barrio, pero que bueno, que en fin es una experiencia propia que está por fuera de cualquier organización política o los afines. Esa es una movida. Gente común haciendo cosas. Gente joven. También hay como un resurgimiento de las posibilidades, ¿no? En un momento determinado, qué sé yo, del golpe, pasando por el fracaso, el primer fracaso democrático, después por la década del 90, era como que yo creo que en general se sentía había un espíritu de derrota, de no se puede, y hay como un retorno a una cuestión de, bueno, se puede con esfuerzo, con solidaridad y bueno, toda una movida nueva que es interesante, que está dando mucho, como comentaste, lo que impresionó de ver por ahí también es nuevo para nosotros, que no lo habíamos vivido antes, nuestra adolescencia en la escuela, época de Menem y todo eso, importante. Después de la Rúa, después de Ubalde, que íbamos a los boliches y nos metían cana, ¿te acordás? La primera vez, vos eras pendejo, fuiste a Quilmes a ver a los Brujos y te caíste en cana y el milico ese diciéndote, vos le dijiste, ¿puedo llamar a mi papá? Y yo me acuerdo. ¿Por qué te pensás que estás en Estados Unidos, pendejo? Pibes, claro. Adentro. ¿Entendés? El Carlos se encargó de devastar toda la cuestión cultural. Claro. Que todavía la estamos pagando y la vamos a seguir pagando. Claro. Eso fue claro. Sí. Y además, con lo que decía Pablo, con los centros culturales y demás, que todo el mundo está viendo la autogestión. No porque no haya ayuda de las municipalidades, de hecho hay, y están desesperados por darte una mano. Pero ese darte una mano no es darte una mano, es te pongo unos mangos para que arregles el lugar y mirá que estamos en el año electoral, Claro. Entonces, sí, siempre algo para, a cambio. Te usan para campaña política. Es de alguna manera como un soborno a la ideología al arte, totalmente, ¿no? Diferente a la que tratamos de tener, porque si justamente aceptamos eso, porque no seguimos mucho los principios que. Claro. No, siempre el Estado va a temblar con cualquier cuestión que se realice por fuera de los aparatos estatales. Claro. Si existe la posibilidad de apropiarse de esos espacios por parte del Estado, y bueno, llegará, como dice bien Leo, algún tipo de propuesta municipal o lo que sea, pero bueno, con el fin de apropiarse del trabajo mismo de la gente. Claro. Lo ven como un foco cultural. Uy, loco, acá hay gente que está pensando, que está haciendo cosas piolas. Y que está por fuera del Estado, eso siempre. Claro. Es y no están afiliados a ningún partido. Bueno, saben que hace poco pasó de que, bueno, ya se viene de manera como reiterada que cada vez que hay una fiesta supuestamente popular, que se hacen por lo general en verano, ya sea Puyén, Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón, cada vez son, es más la guita que se gasta, porque cada vez es como que aparecen parrada de plata, sí. Y siempre aparecen artistas que vos decís, viste, claro. Hay a veces aparecen artistas buenos, bueno, y a veces aparecen artistas de afuera que terminan cobrando y un montón de guita, o supuestamente cobran un montón de guita, no sé qué, en el caso de Divididos, Rata Blanca, que son bandas de renombre, qué sé yo, pero se gastan en 40 minutos que tocan, sí, o en una hora como mucho, lo que no se gastan en cultura de los pueblos en 10 años, claro, no en todo un año, ¿no? Y también lo que está pasando, que cada vez es más común, lamentablemente, es el tema de que los artistas locales tienen los espacios muy reducidos, los que tienen, digamos, de alguna manera la suerte de poder subirse al escenario y tocar. Y a raíz de esto se organizó hace poco en El Bolsón lo que fue la fiesta del lúpulo paralela. Por ejemplo, en la fiesta del lúpulo oficial trajeron al ex cantante de Ráfaga. Y en la fiesta del lúpulo del pueblo, que se hizo en la plaza, el primer día tocaron todo lo del pueblo, todos los pibes que conocemos. Que... No, pero no es un poco culpa también de los que vos decís, ¿quién? De Divididos, con el Rata Blanca, tipo de renombre, no sé si son eso. Pero escuchaban, loco, me están invitando a tocar, no sé, al Lago Puelo. Claro. Y decir, no sé lo que están hablando de plata, pero no sé, 10 lucas, 40, 100, lo que sea. Rescatate un poco, hermano, voy a cobrar la fortuna que cobro en Buenos Aires, que son toda una lacra para venir a tocar acá donde hay mucha menos gente. Claro. Y sabés, bueno, que es guita que viene de Cometa o que la podrían poner. ¿Sabés que de hecho ese tema fue uno de los que me impulsó a irme del último concierto en la fiesta de la fruta fina en El Hoyo, cuando tocó Rata Blanca, el tercer tema, que Jardino se quejaba del sonido, se quejaba porque no sé, le picaban los mosquitos, porque no, sonaba muy agudo, muy grave, un histérico así, no sé qué, y de repente dejaba de tocar. Y yo decía, viene a un pueblo como El Hoyo, ¿no? Donde yo vivo, orgullosamente, donde tengo mis gallinas, mis caballos, mi huerta, no sé qué. Y este tipo viene, le están pagando una fortuna, 200 lucas estamos hablando. ¿Cuánto? 200 lucas. ¿Cuánto? 200 lucas. ¿Cómo? ¡200 lucas, boludo! Bueno, 200 lucas, que dicen que es lo que costó traer a Rata Blanca a la fiesta del Hoyo. Y de repente el tipo toca tres temas y los deja de tocar, no termina de cantar. Adrián María, que se queda cantando. Pero solo con el bajista, loca, tiene que venir a casa, poner los huevos arriba del escenario, regalarle una sonrisa a la paisanada, bueno, ahí está lo que te digo, es decir, hola muchachos, nosotros vamos a hacer un poco de heavy para ustedes, le vamos a traer un poco de lo que nosotros hicimos para ustedes. No te digo que toquen gratis los tipos porque laburan de eso. Pero ahí está lo que te decía yo, 200 lucas, hace falta, loco, 200 lucas, no puede ni a tocar por 1.000, 2.000 pesos, que es una fortuna también. Claro, y bueno, es el sistema capitalista, me parece un poco así, bueno, ¿viste? Yo creo que transforma a las personas en cosas también, incluso a los artistas que llegan a estos niveles, ¿no? De repente yo ya veía y no veía un tipo, veía un producto arriba del escenario, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son las que tienes. Che, ¿les parece si vamos a presentar unos temas de esta banda de acá del Bolsón? Se llama Hybridus, es una de las bandas más tradicionales de la que la viene remando hace un montón, digamos, y que todavía la siguen remando. Y también, yo lo que comentaba la vez pasada, que esta banda no solo que toca, graba y demás, sino que son los que más mueven, ¿viste? En el sentido, acá por lo menos en el Bolsón tradicionalmente estoy hablando, no quiere decir que son los únicos que mueven, sino que son los que muchas veces convocan y hacen la organizan la cosa como para que las bandas de otros lugares puedan venir o para que las bandas de acá también puedan presentarse. Ese es el reconocimiento que yo por lo menos le hago a esta banda Hybridus, que bueno, que a mí la verdad que cada vez me gusta más, porque de alguna manera me abrieron la puerta a algunos ensayos y alguna intimidad de la banda o me acerqué más yo y veo lo que están haciendo. Y además de lo musical rescato esto, ¿viste? Ay, los huevos de gente y de varios, en el caso de Milce, que es la cantante, que hacen para poder llevar estas cosas adelante. Por suerte, además de organizar la fecha en la que tocaron junto con Infirmor de Bahía Blanca, pudieron presentar este demo que le estuvieron vendiendo a 5 pesos y ahí queda claro cuál es la intención de la banda, ¿no? Sí. Obviamente no lucrar, sino mostrar el arte que ellos hacen al laburante que los va a ver, ¿no? Así que bueno, me parece válido. Les recordamos a todos que además de Montoto están participando ya un montón de personas por el concurso, el sorteo que vamos a hacer ahora al final. Vamos a estar sorteando este mismo demo, y de este demo seleccioné dos temas, que no me acuerdo cuáles de los tres de los temas que componen el demo son, pero vamos a escuchar lo nuevo de Hibridus, grabado en vivo en el Centro Cultural Eduardo Galeano en diciembre del 2010, que se presentó junto a Salem, los chicos de Lago Puelo, y a Dicenis también de Lago Puelo. Cuando vos quieras, Javi, vamos con eso. We'll be right back. Bueno, se nos había infiltrado Infirmor, que nunca está de más escuchar a una banda que tiene la grandeza de venir desde donde sea para mostrar lo que hace hasta este lugar, y mostrarle a la gente laburadora de acá, de la gente que sigue el metal y que lo disfruta, que lo siente así, lo que estas bandas hacen. Estuvo presentando junto a Ibrius, que habíamos escuchado recién un tema de los dos que habíamos seleccionado, y bueno, saltó justo el, no sé si la compu, por ahí lo había armado mal la lista, y bueno, se mandó Infirmor, que vuelvo a repetir que está buenísimo que vengan las bandas acá, también estaría buenísimo que nos abran la puerta para que las bandas que vienen y las de acá puedan tocar en algún lado, sin querer cobrarnos 500 mangos, 600, o por ejemplo quedándose con la totalidad de las entradas, o con el 70%, ¿no? O con el 30, o con lo que sea, que sea parejo para todos, muchachos y muchachas. Bueno, y esto lo digo porque se estuvo comunicando en estas semanas con nosotros la gente de Serpion y Código 7, bandas metaleras de la Patagonia, de Pico Truncado, que tienen preparada para la Semana Santa una gira de... que tienen fecha ya fijada en Esquel y en Bariloche, y querían parar por acá, y el gran tema es que no, hasta el momento no hemos encontrado ningún lugar en donde puedan tocar y, digamos, ganarse algún manguito como para poder pagar la nafta que implica venir hasta acá. Si esto llega a suceder, seguramente vamos a estar organizando alguna fecha para la Semana Santa, así que bueno, veremos a ver qué sale. Y ojalá que podamos disfrutar de Serpion y de Código 7 acá en el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, en el Puyén o en el Maitén, donde sea. Donde sea que alguien decida abrirnos las puertas. Sin pedirnos que nos bajemos los pantalones, ¿no? Bueno, compañeros, amigos. ¿Cómo lo están pasando? Espectacular. ¿Espectacular? Muy bien. ¿Sí? ¿Tiene hambre? ¿Tenemos? A mí me está picando un poco el bagre. Vamos a ir a comer algo. Antes les voy a mandar saludos a Wenei, y a todas las chicas solo, y a todas las chicas o chicos que estén laburando allá en el refugio El Piltri, a los 1500 metros de altura, a toda la gente que capaz que está alojado, capaz que no, capaz que tiene una noche tranquila, los chicos y chicas. Le mandamos saludos a todos ellos y ellas. Y bueno, ella recibió el mensaje, así que el 5 tenés un cordero, así que vamos a subir a festejar el cumpleaños de Wenei. Todo el pueblo metalero, vamos para arriba a comer cordero. Me salió con riba y todo. Así que bueno, voy a estar ahí, no me lo pierdo ni loco. Y bueno, vamos a ver qué llevamos para contribuir con la fiesta de Buenay. Aparte tengo muchas ganas de verte, Buenay, hace mucho que no te veo, y bueno, y también sé la fuerza y los huevos que hay que poner para laburar ahí y llevar el laburo adelante y el lugar, y mantenerlo así lindo, agradable, y bueno. Entiendo lo que implica por ahí, por la experiencia, y también por haberlo vivido, y por lo que comenta la gente también, ¿no? Está buenísimo que esos lugares sean, la gente siga aguantando en esos lugares para que también la gente del lugar pueda conocerlo. Y eso es una de las cosas que hay que destacar de la gente del Piltri, que bueno, siempre mantiene la cosa como para que los locales también puedan ir. Y lo digo con justa causa porque recuerdo que por ejemplo, cuando va un grupo de una escuela, no de acá, una escuela pública que viene con ese lugar, no han cobrado y esas cosas, bueno, siempre la onda está. Incluso yo fui con la escuela de los chicos del Hoyo el año pasado, pudimos subir y bueno, no solo que no nos cobraron, sino que el Negro Martín subió las mochilas de todos los pibes y las pibas para que vayamos, fuimos pateando de la ruta, ¿no? Llegamos molidos, pero bueno, la alternativa estuvo, y los chicos, estoy seguro, igual que yo, no nos lo vamos a olvidar nunca más, eso, la cosa tan rica que vivimos ahí, en esa oportunidad y en todas las demás que pudimos compartir. Así que bueno, ojalá que siga siendo así, ese lugar hermoso para poder compartir y curtir la vida, y meditar y pensar y reflexionar acerca de qué nos está pasando, ¿no? Adentro nuestro. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y también afuera. ¿Qué nos está pasando? Muchas cosas pasan, ¿eh? Revoluciones, algunas internas, otras externas, y bueno, hay que juntarse, gente. A ver, otra de las cosas que tengo anotada acá, que me estoy colgando, Que hoy tengo un machete. Pronto se va a reincorporar Marcos, que es el prolijo, el que trae todo, el que cumple, digamos. Yo hago todas las ponchazas, los pibes. Acá se me están riendo. Improvisación total. Improvisación total, todas las ponchazas. Vengo a la reunión de ATECH, que les mando saludos a los compañeros y compañeras de ATECH que siguen luchando para acá, por lo menos en la regional noroeste, para hacer un, llevar adelante la mejoría de la educación pública y hacer un lugar más agradable a, que la escuela sea un lugar más agradable y que incluya y no que excluya. Así que bueno, saludo a la gente que de ATECH que está aguantando y que le volvemos a agradecer que para enero nos prestaron su sede para que podamos hacer la fecha con Aleación Binaria de Bariloche, que vinieron a tocar de onda, Conditionis y con Salem. Sabemos que Aleación Binaria justamente se estuvo presentando el pasado 20 de febrero en Bariloche junto con Renacer y Jason de Buenos Aires y también Lore Ewen de Bariloche. Me lo perdí porque la verdad que no tenía un mango como para poder ir, así que bueno, será la próxima, muchachos, si están escuchando por internet o si lo llegan a escuchar en otro momento. Saludos a toda la gente de Bariloche, sigan aguantando. Y si no vamos nosotros, vengan ustedes. Que bueno, ojalá los volvamos a tener pronto acá, porque la verdad que cada vez que viene es una fiesta. ¿Estoy olvidando algo más, muchachos? Que recuerde, no. El sorteo. Bueno, el sorteo, vamos a hacer un sorteo. Bueno, y antes acá, hace un rato me alcanzaba Javier, algo de información que nos acercó el papá de Gonzalo Julián Antillanca. Que bueno, que hablábamos de la cantidad de jóvenes que son víctimas. O sea que la otra vez había un cartel en la marcha de Guillermo Garrido, decía: los jóvenes no somos peligrosos, sino estamos en peligro. Y esto tiene que ver porque bueno, cada vez son más los casos de gatillo fácil que conocemos. Esto se tiene que cortar definitivamente. Otro de los casos fue justamente el de Gonzalo Julián Antillanca, que fue asesinado por la policía de Chubut. En este caso, si bien Las Neves dijo en la fiesta del Puyén, y yo estuve ahí diciendo, y él escuchándolo, y dijo que iba a hacer todo lo posible para la justicia social, a la mierda Las Neves, corrupto, otro corrupto más. Así que bueno, fuerza a César Rolando Antillanca, el papá del chico asesinado, que está llevando adelante la campaña. Nos trajo algunos papeles, está la foto de Julián. Y dice: querido Julián, hasta que su asesinato no se esclarezca, el crimen se seguirá cometiendo. Así que bueno, su pedido de justicia, nosotros nos solidarizamos con él, con los amigos, con los familiares, no solamente de él, sino de todos, porque siempre las noticias parecen como que se repiten, las cuestiones siguen sucediendo. Y bueno, y nosotros estamos del lado de los pibes, estamos del lado de los trabajadores, y bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que se reprima y que se mate a la pobreza, ¿no? En tal caso habría que darles de comer o ofrecerles alguna oportunidad para que todas las personas, los jóvenes y los no jóvenes, puedan desarrollarse de manera igualitaria. Así que bueno, fuerza a la familia de Julián. Aprovechando que nos volvemos a meter en este tema de la cantidad de jóvenes asesinados por el gatillo fácil de la policía, les volvemos a recordar que se está organizando, vos si tenés una banda, podés participar del festival que se está organizando para el domingo 13 de marzo en la Plaza Pagano, a 20 metros del calabozo donde fue muerto Guillermo Coco Garrido. Ahí mismo se va a armar el escenario para hacer este pedido de justicia y para mantener vivo este pedido y también el sentimiento de amor de los familiares, amigos, conocidos y vecinos que sentimos esta gran pérdida, ¿no? Bueno, ¿cómo viene la cosa, Teti? La cosa viene espectacular. ¿Espectacular? Espectacular. Bueno. Pareces un columnista, pareces un programa de peor de TBR, ¿viste? Así que dice: vamos a ver qué dijo Mirta Legrand. Ponen Mirta Legrand: hay que matar a todos los niños, hay que reprimir, más policía en las esquinas, ¿viste? Bueno. Sí, está todo bien, que se puede. Y bueno. ¿Qué se puede decir? Y bueno, hay que seguir. ¿Cómo va la cosa por el loque, Teti? ¿Está tranqui? No, en el loque hay momentos de. No pasa nada, y momento donde explota todo también. Hay muchas cuestiones que están manejadas todavía hoy en día por punteros y, y bueno, están vinculadas también a hechos de corrupción como suceden acá. Obviamente que también sucede en casos de gatillos fáciles, como decíamos, en todos lados, cuando cae un pobre no salen los medios de comunicación, sino que los robos o asesinatos están vinculados generalmente a personas que tienen acceso a los medios o famosos. O sea, de los secuestros, robaron la camioneta del empresario tal, de la modelo tal, justo cuando entraba a su country, tal después de una fiesta para la revista Cara y justo la robaron, y ay, pobrecito, y todo eso, ¿sí? Tal cual. Copan con eso, ¿no? Sí, se sigue manteniendo, digamos, es una de las desigualdades y también forma parte de lo que se informa y lo que no se informa, ¿no? Todo es intencional y, bueno, esa desigualdad también está dentro de... Che, otra cosa que me estaría bueno que también comente, por lo menos que a mí me intriga. ¿Cómo es la mano en las canchas, ustedes que son futboleros? ¿Está jodido o está tranqui? Yo me acuerdo, bueno, tengo mil experiencias saliendo de la cancha Independiente o de la cancha de Racing esquivando balas. Años que no voy más. ¿No vas más? No, yo que te puedo comentar es, más que nada, es el fútbol del ascenso, donde se prohibió hace unos años que vaya el público visitante. O sea, solamente lo concurren la gente del equipo local. ¿Posta? Claro. Esa fue una de las maneras, de las formas de que no sucedan estos hechos violentos. Directamente que no vaya nadie. Directamente que no vaya nadie, claro. Tal cual. Mira, no sabía. Esa fue la idea genial que se les ocurrió. Pero ten en cuenta que se les prohíbe solamente, ¿no? Con todas estas medidas que son totalmente coherentes, ¿no? Solamente se prohíbe a la gente del ascenso no ir en calidad de visitante. El torneo local, visitante todavía puede concurrir a esta liga. O sea, como si los hechos violentos fueran de los equipos chicos, ¿no? Absolutamente de los equipos chicos, claro, son los más, marco, más humildes, son los viste, equipos chicos que en general el ingreso fundamental está vinculado, ¿no? A la masa societaria que no existe, porque esos son muy pocos, sino más que nada a lo que se pueda recaudar los partidos de locales. Claro. Entonces, viste, es un ataque más, una desigualdad más que también se manifiesta claramente en el fútbol. Al ascenso no, y a los equipos de primera. Imagínate que le digan a Boca, a River, bueno, los de Boca no van a la cancha. Imagínate que pase eso, ¿no? Claro. Igual es lógico que pase eso. A mí ya no me extraña más nada viniendo de tu tipo. Es lógico porque... ¿En qué sentido? Y porque ya hace un montón de años que el fútbol pasó a ser netamente un negocio. Es una pasión para los que lo van a ver. Sí, sí. Pero para el resto, el que lo manejan, es un negocio. Como todo negocio nefasto, ganan 4 o 5, que sabe todo el mundo quiénes son, y pierden todo el resto. Porque ponen la plata, que son los que van a la cancha. Bueno, los jugadores no, porque se llevan fortuna. Es entendible, es otra cosa. Sí. La pelota se lleva 200 mil millones de dólares por torneo, por año, no importa. Sí, pero es otro tema aparte. Sí, y se llevan eso porque hay gente que lo paga, ¿no? Y bueno, va a seguir pasando mientras tanto, es un negocio. Sí, sí, ustedes saben que yo también me desvinculé bastante, que de hecho yo, bueno, hace 7 años, 8, estoy acá, por acá dando vueltas, hace 7, 8 años que no escucho un partido, no veo tele y esas cosas. Y esto tiene que ver con lo mismo, yo me crié en Independiente, mi vieja laburaba y juntaba un manguito y en vez de dejarnos en la calle, a veces me decía, bueno, vayan este fin de semana a la pileta, y en la pileta teníamos los amigos del barrio, qué sé yo, que jugaban a la pelota y jugábamos a la pelota. Nos damos un chapizón en la pileta del club hasta que el club fue desmantelado. Claro. Desmantelado por esta mafia del fútbol y demás, Grondona, compañía y todas esas cosas. Sigue desmantelado, con cancha nueva pero desmantelada. Claro. Sí. En una cancha que valía 12 millones de dólares, después 40, le hicieron a la mitad. Sí. Está sin terminar, como habían prometido, ¿no? Tuvo una tribuna, no se puede usar. Desmantelado el club, de fortuna medio país, de la cancha. Sí, sí, sí. Sí, una cancha. No, es evidente, es evidente. Igual, digamos que el fútbol, si bien es un atractivo popular, que sé yo, tampoco es vía o muerte, ¿no? Perdeo, para nada, mucha gente, sí. No, pues y porque de alguna manera es la única alternativa dentro de tanta opresión, y es como una vía de escape de felicidad o tristeza, ¿no? Claro. Si gana tu club, felicidad, una semana contento. Si pierde tu club, o sea, te pagan una mierda en el laburo, estás puteando para subirte a un colectivo. Claro, por algún lado tenés que hacerte hincha de ajedrez. Yo soy hincha de pichu de jugar ajedrez. Claro, no, menos de hincha de fútbol. Claro, por ahí son también vías de escape que Mierda, ¿no? Sí, hay un montón de gente que... Sí, es una mierda, boludo. Es una mierda, boludo. Que siente que gana mismo y tiene una posibilidad de ganar en la semana y claro, y pone todo. Y sí, boludo. Si gana la selección, somos todos. los argentinos, oh, los argentinos, qué sé yo. A la mierda, argentinos. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Bueno, bueno, gente, vamos a ir al sorteo del demo de Hybridius. ¿Vas a sacar otro pelito? A ver, no, para, no vamos a mezclar. Acá hay un manto de oscuridad sobre el sorteo. Hay un manto de oscuridad sobre el sorteo. Bueno, a ver, para. Voy a sacar yo el papelito. Pero el tema es que hay una realidad: que yo no participo. Vos sí participas de este sorteo. O sea, no, si vos metés la mano y sacás el tuyo, no vale. Está bien, no vale. ¿No vale? No vale. Nah, sí, vale. No, te lo ganás. Si lo sacás vos, vale. Porque pasó una vez, vino Negro Martín. Que ponga un manto de claridad. Metió la mano y sacó su nombre. Y yo le miré como diciendo, boludo. ¿Cómo le explicamos esto? Bueno, dale. A ver, sacate algo. No mires. Te dije que no mires. Ahí está. A ver. ¿Y quién ganó? Marcos. Marcos. ¡Marcos! ¡No pará! ¡El operador está recaliente! Escuchame. El operador está re caliente porque quería ganar él, pero ganó Marcos. ¿Ganó Marcos? Bueno, Marcos, te ganaste el... ¿Qué? Vamos a decir que no, porque es mi compañero de radio, entonces... Pero no está acá en el estudio, o sea, no. Estará escuchando en su casa, comiendo con Poli, laburando. Yo digo que tiene que haber un resorteo. ¿Un resorteo, bro? ¿Y dónde sacamos otro disco? No. Marcos lo anulamos totalmente. A Marcos lo anulamos. Marcos no tendría que estar acá, el conductor de radio. Imagínate que lo anulamos a Marcos y Marcos decía, ah, sí, me anulaste, guacho. Entonces no voy más al programa. Y no viene el video. Si lo saco yo, se anula. Si no, se lo llevamos a Marcos. Bueno, hagamos algo. Yo tengo otro disco de Hybridius. Vamos a sortear dos discos de Hybridius. Uno se lo queda a Marcos. Y el otro, a ver, dale, a ver si llegas a sacar el tuyo. Eso es corrupción absoluta, ¿eh? Y mirá que no, ya no tenemos más nada que decirle a las Neves, ni a Asai, ni a nadie después. Vengo de Avellaneda, tengo que tener un poco de corrupción. A ver. A ver qué dice ahí. A ver quién ganó. Lo ganó el señor Montoto de Barrio. No, jodas, que ganó Montoto. Ganó Montoto, te ganaste. Montoto, existe Montoto, está escuchando, lo está escuchando porque no se podía conectar por internet. Montoto, te has ganado el demo de Hybridius grabado en vivo en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Acaba de mandar un mensaje Marcos, dice que le dona el CD a Montoto. ¿Le dona el CD a Montoto? Sí. Entonces vamos a ver. Vamos a darle changüí a todos los oyentes. Bueno, Montoto ya no participa, ya tiene su CD. ¡Vos me estás corriendo! ¡Mentira, Marco, boludo! Digo, ¿y cómo Marco tiene tu teléfono? Es mentira, no, así no podemos seguir. La gente va a perder credibilidad en nosotros. Si querés, sacamos uno más para ver quién sería el otro que no ganó nada. No, vamos a ver. Saquemos a ver quién no ganó nada. ¿Quién perdió? A ver, ¿quiénes son los perdedores? A ver. Este que vamos a sacar ahora. Porque siempre hay pocos ganadores, por lo general un ganador rodeado de muchos perdedores. A ver. Y entre los perdedores. Señor Pablo Tetti, le comunicamos que no ha ganado nada. Perdedor absoluto, Javier Ishikawa, fracaso también. Sí. Estaba, esto también corrobora de que estaba, ¿viste? Porque casi nos corta la luz, amagó que cortaba la térmica. Acá, ¿qué dice? Acá dice. Huehuey. Huenei. Huenei, el compañero Huenei, compañero y amigo del Piltri, no ganó nada tampoco. Hubiera estado bueno porque no tenía que regalarle nada para el cumpleaños. Ah, pero bueno. Mataba a dos pájaros un tiro. Claro, mataba a dos pájaros un tiro, pero no, perdió Huenei. Y el otro que perdió, el otro perdedor, es el Negro Martín, que también perdió. Y mirá. Parca, escuchen a la perra. Parca está ladrando. Si no está mordiendo a alguien afuera, capaz que es el Negro Martín que dijo que iba a venir y que, no sé, estará llegando, no sé. Bueno, la realidad es que nosotros ya nos estamos despidiendo. Y nos despedimos con unos temas que eligió el compañero y amigo de la vida, Pablo Delgardo Tetti. Pablo Delgardo, ¿qué temas habíamos elegido? Y elegimos tres temas de una banda legendaria del metal argentino, conocida por todos. Estamos hablando de... De Hermética. De Hermética. Y los temas eran... Cráneo Candente. Cráneo Candente era uno. Predicción. Predicción y... Memorias de Silo. Memorias de Silo. En el caso de que no salgan estos temas porque están en un formato, los copiamos del disco. Ah, no, esto estaba en MP3, o sea que lo pasamos el disco original de Hermética, perfecto, grabado en vivo. El año 93. Y hoy tardamos media hora más para ir al río porque los transformamos. Claro, nos queríamos ir al río, estamos cagados de calor en casa. Había un backup, para bajar los MP3. Vamos con eso, no puede fallar. ¿Y si falla hay una grabación? ¿De qué? De, ¿cuál es el primer tema? De predicciones. ¿Tocado por Gary Fofo y Miliki? No, bueno. Bueno, nos vamos con estos tres temas de Hermética. Y como dijo el general San Martín, seamos libres, que los demás no importa nada. Vamos, Javi, cuando vos quieras. Come on. Amenazan son ustedes. Vamos, compañeros, donde nos quedamos. Tenemos que seguir. ¡Oh! 1, 2, 1, 2, 3. Se repite los miércoles a la misma hora.